Oye, ¿te gusta el anime? ¿El manga? ¿Los videojuegos? ¿Quieres escuchar podcasts, ver reseñas y mucho más contenido? Entonces visita producciones.casapnexus.blogspot.mx. Contenido audiovisual para tus sentidos.